de la mañana, 9 minutos. Un frío, un viento en Santa Rosa que no te puedo explicar. Da ganas de quedarse adentro. Y yo cada vez que digo hace frío, hay viento o llueve, ¿en qué pienso? Pienso en pasta. Pienso en pasta. Es increíble. Soy española y a mezcla de españoles y vascos, pero cómo me gusta la pasta. Entonces me imagino unos sorrentinos, una cosa así, pero bueno, no viene al caso. Lo que viene al caso es que ya estoy comunicada con Rosana de Sortes, presidenta de la Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Feliz día también a todos los italianos. ¿Cómo estás, Rosana? Buen día. Buongiorno, buen día, ¿cómo están? Ahí te escuchaba. Bueno, gracias por este espacio. Muy bien estamos, pero para que se pueda concretar todos tus deseos, el 2 de julio tenemos cena, baile en el Salón Sur, una fiesta bien italiana. No va a haber discursos, nada, es rica comida italiana y baile, algunos traguitos y a pasarlo lindo. Así que ya están todos invitados. El 2 de julio me decís en Salón Sur se va a hacer esto. En el Salón Sur vamos a hacer, estamos preparando una cena baile simplemente para festejar todas estas fechas, estos reencuentros después de este tiempo de pandemia que aún no se ha ido, pero bueno, que nos da un poquitito de respiro. Bien. Rosana, ustedes en estos días están conmemorando la República Italiana, el fin de la monarquía en Italia. Esto creo que fue en el día un 2 de junio. Exactamente. Sí, en el día de ayer. Es decir, estas fechas, tanto ayer como hoy, son fechas importantes para la colectividad italiana, porque, como tal, muy bien dijiste, ayer se ha celebrado el Día de la República Italiana. En el año 1946, Italia llama a un referéndum a sus ciudadanos para invitarlos a votar si deseaban seguir con la monarquía o abrazar a la República. Y es una fecha muy importante también, no solamente por este cambio este cambio de gobierno, sino porque es la primera vez que las mujeres italianas pueden votar, un 2 de junio de 1946. Vos sabés que eso me llamó muchísimo la atención. Porque, sí, el sufragio. Sí, el sufragio femenino en un país, digamos, tan viejo, por decirlo, tan azotado ya por guerras y... Sí, bueno, pero vienen de una monarquía, había distintos reinos. Italia tiene una particularidad en su conformación única. Porque, bueno, sí, tiene una república muy joven, de 46 sí, años. Sí. La verdad que sí, me llamó la atención. Llama la atención. Después de haber sufrido tanto, ¿no? Tal cual. Un pueblo muy muy sufrido, pero con una polenta, ¿no? Les digo, con polenta, y ya me imagino la polenta. la polenta italiana. Sí, la verdad que sí, pero bueno, en esa oportunidad hay muchas curiosidades, porque vota el 89% tanto de hombres como de mujeres, pero en la asamblea que se constituye, la asamblea constituyente, solamente son 21 las mujeres elegidas contra 556 diputados varones. Pero bueno, es un comienzo de la impronta, como todo, de la mujer en la en la política y, bueno, en la sociedad y en las acciones que incumbe a todas las actividades que desarrollamos junto a los varones, ¿no? Uh-huh. Rosana, ¿qué pasó con Humberto II? Los italianos van y dicen, no, mira, chau monarquía, acá vamos a hacer democracia, chau, te fuiste. ¿Qué pasó con Humberto? ¿Qué hizo? Es decir, después de ese voto del 2 de junio, según cuenta la historia, el 16 de junio se radica junto con su familia en Portugal. Esas son las noticias que yo tengo de Humberto II. Así que deja el país y se radican en Portugal. Bien, de ahí en más no sabemos qué pasó. Sí, y ahí, no sé. Y ahí seguiremos, porque a mí me gusta mucho la historia. También el día de ayer hemos celebrado en la Argentina el Día del Bombero Voluntario. Y lo traemos nosotros a colación porque, bueno, la segunda vocal de la comisión directiva, Mari Perretti, es bombero voluntario de la localidad de Pellegrini. Así que también para nosotros es un orgullo contar con Mari dentro de la comisión directiva, y también la Vita Nova, que es la sociedad italiana de Pellegrini, una de las asociadas a la federación. Que es bombero voluntario, como así le gusta a ella llamarse, bombero voluntario. Y hoy estamos celebrando en la Argentina también por el natalicio del general Manuel Belgrano, el día del inmigrante italiano en la Argentina, porque el papá de Manuel Belgrano era genovés, era inmigrante italiano. Entonces, en el año 1995, en octubre, se establece este día como el Día del Inmigrante Italiano en la Argentina. Mira, sí. Una maravilla, la verdad que... Y tenemos otra fecha. Sí. Contámela. Hoy también, 3 de junio, la sociedad italiana Carlo Alberto de Tuay, cerquita acá de Santa Rosa, está cumpliendo 122 años. Así que sí, ellos van a hacer este sábado una cena baile. No puedo decir están todos invitados porque están agotadas las tarjetas. Es una comunidad tuay que responde a la italiana. La italiana viene emergiendo. A, italiana le dicen ellos, así que a la sociedad. Cuando uno va a tuay, le dice la italiana, entonces ya saben que se está refiriendo a la sociedad italiana. Está creciendo mucho, hay una comisión, y el saludo especialmente al señor Gustavo Bertolini, a su comisión directiva, a todos amigos, que mañana pasemos una linda cena baile celebrando estos jóvenes 122 años. Así será, casi podemos decir que en la misma ciudad, porque estamos tan cerca, está tan poblado entre Santa Rosa y Tuay, que es tal como... Tal cual. No sé si me queda más cerca ir a Tuay que a algunos barrios de Santa Rosa, te digo. En algún momento decían que era más fácil llegar a Tuay que ir a Médanos Verdes, por nombrar un club... No me cabe duda, porque realmente es más allá de que esa ruta es tan tan complicada, la gente respeta tan poco la ruta Tuay. Sí. Rosana, lo que te quería preguntar, la sociedad italiana es parte de la historia viva de nuestra ciudad, parte de nuestra Santa Rosa, sin lugar a dudas, por supuesto, a la comunidad española, a la comunidad árabe, pero bueno. Lo cierto es que de la colectividad italiana y de la sociedad italiana que yo conocía cuando era pequeña, después surgieron como otras ramas, como los piamonteses. ¿Cómo es? ¿Por qué se forma ese cuadro y cuáles son las diferencias? Bueno... Esto es así. Yo actualmente estoy presidiendo, junto con una comisión directiva maravillosa que estamos trabajando a la par, somos en total 7 personas que conformamos la comisión directiva de la federación. Estamos trabajando, pero es muy difícil sostener las instituciones cuando todos ustedes saben que nosotros esto es todo ad honorem, nadie cobra ningún sueldo. Y sostener instituciones tan tan antiguas, imagínate, Tuay está cumpliendo 122 años, la más antigua es la de General Hacha, que el año pasado cumplió 131 años, y lo mismo le ha pasado al Club Italiano acá de Santa Rosa. Al correr del tiempo... Al irse, no quiero decir debilitando, pero no estar tan fortalecida, se fueron conformando ya más de 24 años atrás, porque Ligures comienzan, claro, la asociación Ligure, después siguen los piamonteses, se van armando las regionales en base a las regiones italianas se van conformando acá en Santa Rosa las distintas regionales. Yo formo parte de la Asociación Meridional de Italia, así se llama, la asociación a la cual pertenezco, que somos los italianos del sur. Y ya este año vamos a cumplir 17 años, así que, bueno, la idea es tratar de estar juntos, porque todos nos conocemos. La comunidad italiana, si bien llevamos muchos años juntos recorriéndola, pero bueno, todos somos amigos, nos conocemos, con algunos tenemos más afinidades que otros, pero creo que todos vamos persiguiendo los mismos objetivos de, bueno, de dejar en alto la italianidad en La Pampa, y lo mismo se replica en todas las localidades y en todas las 17 asociaciones que conforman la federación. Vamos camino a tratar de, bueno, que el club italiano se incorpore a la federación, que todavía no lo ha hecho, y así trabajar en forma mancomunada por el mismo objetivo que todos perseguimos. Creo yo que es así. Bien. Por supuesto, muchísimas gracias como siempre por tu aporte, por atendernos, Rosana. No, por favor. Que este día tan maravilloso y tan frío, en el Día del Inmigrante Italiano, podamos comer alguna buena comida calentita italiana, y si no, podemos encontrarnos el 2 de julio en Salón Sur, donde se pueden comprar las tarjetas o cómo se ponen en contacto. Todavía no están. Todavía no la hacemos, pero ya por todos los medios, por las redes sociales van a salir. Igual se las vamos a compartir ustedes para la difusión, y ya daremos las líneas de contacto para ¿cómo es?, para poder adquirirlas. Como cierre, si me permitís, queremos invitarlos, que todavía está vigente, estamos con un concurso fotográfico, el primer concurso fotográfico de la Federación, que consiste en encontrar la italianidad hoy. Para todas aquellas personas, no incorporar fotos antiguas, sino hoy, ¿dónde la podemos encontrar? Uh-huh. Y para todas aquellas personas, no necesariamente tienen que ser profesionales, no tienen que ser socios, digo profesionales de la fotografía, o ser socios o estar asociados a alguna asociación. Esto es abierto para todos, es a nivel nacional, y quienes quieran participar y solicitar las bases pueden hacerlo a federacionitalianalp@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Bien. Ahí que estaremos contestando. Hasta mediados o fines de junio todavía hay tiempo. Perfecto. Federación Italiana, Federación Italiana LP de La Pampa, @gmail.com. Perfecto. Allí entonces contactarse para participar. Lo mismo quien quiera, bueno, decir, bueno, soy descendiente de, generalmente las consultas más recurrentes son por ciudadanía o por pasaportes, que eso está muy bien también hacerlo, pero bueno, quien desee participar porque siente que su deseo, o sea, si es inmigrante italiano, muchos ya van quedando poquitos, son poquitos los italianos verdaderos, pero después somos todos hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes italianos. Así que quien quiera sumarse a alguna asociación, bueno, que nos contacte también por este Gmail, que daremos las explicaciones o indicaremos a ver a qué asociación se pueden sumar. Muy bien. Una pregunta de un oyente me pregunta, ¿quién está ahora ocupando el cargo de agente consular de los italianos? Bueno, acá tenemos en la ciudad de Santa Rosa el señor Elorda, que es vicecónsul. Así que ahí en la calle Pellegrini es su oficina, y es el vicecónsul que nosotros tenemos, porque La Pampa hacia el sur pertenecemos al consulado de Bahía Blanca. Bien. Así que es el señor Lorda que... a quien tienen Santiago que consultar. Lorda. Bueno, bien, Santiago Lorda, entonces contestado a esta persona que está consultando. Si no, cualquier duda, nosotros podemos hacer de nexo. No sé si es algo puntual y no lo sabemos, lo podemos consultar, pero bueno, a través de este Gmail que acabamos de dar, de este correo electrónico, bueno, lo pueden evacuar sus dudas y nosotros consultaremos si es que no lo sabemos. Perfecto, Rosana, muchísimas gracias, que tengas buen día, y saludos a todos los italianos. Gracias, y ci vediamo presto. Chau. Nos vemos el 2 de julio en la cena baile en el Salón Sur. Chau. Gracias, muy amable. Besos.